Bueno, estamos aquí con la familia Dardanelli, con varios integrantes de la familia Dardanelli, que viven en la calle San Martín y Domingo Arena. Estamos grabando una entrevista para Casavalle Digital, recogiendo la memoria de los vecinos. Y bueno, ¿quién quiere empezar a contarme un poquito? ¿Desde cuánto tiempo hace que están acá? ¿Desde qué año están viviendo la zona? ¿Nosotros cuántos años hace? ¿De qué año? 77 años. Tenía 2 años y hoy tengo 79, hace 77. Ahora no recuerdo el mes que vinimos. ¿Cómo es su nombre? José. José. José Dardanelli. ¿Y hace? 77 años que ellos viven aquí. En ese caso, eso fue. Seguro. Bueno, los que nosotros conocemos de antes, estaba la familia Juncal. Los de Añón. Sí, los Hernández, que todavía quedan algunos, pero muchos ya se han ido. Casavalle. A Casavalle también. ¿Conocieron a los Casavalle? Sí, los conocíamos al viejo, cuando nosotros éramos chiquitos. Conocíamos al padre de los... Sí, vos vivías uno, como este era aquel que plantaba que era flores, que era... Don Guillermo. Don Guillermo, lituano. Ese mismo. Ya no vivía, ya que ven ustedes. Había como un borde de terrones para cuando crecía el arroyo, se le inundaba la casa siempre. Nosotros éramos chiquilines, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, ¿y los Dardanelli, sus padres vivieron aquí? Mis padres, claro, cuando vinieron de Italia, se casaron y vinieron para acá. Yo por Uruguay. Vinieron a Uruguay. ¿De qué parte de Italia? Piemonte. Ellos lindaban con Francia, decía siempre mami. Con cerca de Francia. Sí. ¿Papá estuvo prisionero con los alemanes? ¿Su papá estuvo prisionero? Con los alemanes. Los alemanes. Y entonces de ahí que decidieron, vámonos para América. R14. Tomaron prisioneros y casi se muere de hambre también. Lo repatriaron para Italia como para que se muriera. Estaba enfermo. Pesaba 45 kilos, era grande como yo. Le quedó una mancha en un pulmón, después viejo, le todavía se la detectaban acá, pero nomás estuvo fuerte siempre. Y después vinieron para aquí, para Uruguay. Todos son nacidos aquí, ustedes son todos hermanos. Todos nacidos aquí. ¿Y cómo se conservaban las tradiciones italianas? ¿Cómo era su niñez? Al principio sí. Al principio nosotros... La hija no enseñaba a hablar en piemontés, no sabía manejar castellano. No mola. Se complicaba un poquito. Seguro, para nosotros sí. Sí, ella que me hablaba todo el piemontés. Claro. Ella sabía poco. Bueno, por ejemplo, el otro día... ¿Cómo? Eran los dos italianos, entonces yo hablaba entre ellos con el idioma de ellos. Ya nos enseñaron a todos nosotros. Nosotros éramos chiquititos. Mi hermano mayor fue a la escuela y no sabía... No encontraba las palabras españolas. Parlaba. Y por ejemplo, la tradición del vino, ¿cómo inició? O sea. No, primero acá plantamos verdura y todo eso. Había una viña. Había una viña allá y mi padre empezó a hacer vino. Empezamos a hacer unas pocas piletas de vino ahí, todavía están allá afuera. Venía el paisano, venía. Y acá estaba este salón y la cantina que le hacían para despachar a los que jugaban a las bochas ahí en el frente. Una parroquia acá, ¿no? Se juntaba un centro social, yo me acuerdo que. Había club social. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi tío Wilson, Tejera, Yamandú, una cantidad de gente que... Sí, por lo menos de... Sí, a ella sí también tenemos una entrevista pendiente con ella. ¿Ah, sí? Sí. No sé si vivirá ahí. Sí. Bueno, ustedes me comentaron, por ejemplo, nombres que ya han aparecido con otros vecinos... Por ejemplo, como Añón. Dice que era que hacía muchas fiestas Añón, puede ser. Que hacía reuniones, que. Que bailaba Muñeira. Se contaron por ahí. Nosotros éramos no acordamos bien. Juncal y ellos vivían pegados. Y venían acá a comprar verdura las viejas, las mujeres de ellos, el viejo Añón. Por ejemplo, acá los vecinos más cercanos, acá estamos en San Martín, hacia el lado de Instrucciones. ¿A quién teníamos? ahí estaba la quinta Picone, que tiene unos ladrillos a Mendoza y acá en el frente la toda quinta. Ahí Picone. Picone. Italiano. Del otro lado, pegado donde está ahí ahora un colegio ese para adentro, estaba Franco. Franco, ¿y Franco tenía quinta también? Tenía quinta. Así que todo quinta. Todo quinta. Franco Magalini eran citrus. Citrus. Se dedicaba bien al citrus, a la naranja. ¿Dónde están los pinos hoy? Ahí. Sí, ese mismo. Sí. Ah. Y del otro lado estaba la quinta de Pedro Bú. ¿Pedro? Pedro Bú, que es nombrado. Pedro Bú. Ah, ¿dónde están las viviendas policiales hoy? Sí, eso. Hasta la vía y hasta Mendoza. ¿Sabes? Todos esos datos son nuevos, no los teníamos. No los teníamos, esos datos para nosotros son muy valiosos. Claro. Porque eso nos llevan, después nos trasladamos más para allá y empezamos a preguntar por esos nombres nuevos que van, claro, apareciendo. Digamos, hacia el lado de Mendoza, ¿hasta dónde llegaba el terreno de aquí, de Dardanelli? Nosotros no hasta Mendoza. Nosotros hasta ahí. ¿Hasta dónde están las viviendas estas? Hasta ahí. Sí. ¿Hasta dónde está el Santa María hoy? Del otro lado había otro. Estaba la quinta de Ponce de León, había un italiano que después se fue allá para Pando, el italiano viejo. Bueno, así que era como una colonia italiana prácticamente, porque... Muchísimo. Y después estaba el de Nervi, que era suegro del Quique Pianisa. No, suegro del Quique Pianisa. Abuelo del Quique Pianisa. Los de Nervi, pasando esa otra aquí. Pasando. Y enfrente, digamos, donde hoy es el barrio Aquiles Lanza, que le llaman, ¿qué había? Ahí el tambo que está allá abajo, ¿sí? Está el galpón, tú lo habrás visto. Donde está el boliche de Julio, para abajo enseguida hay un galpón. Ahí estaba el tambo. Sí. Balbino, hasta acá llegaba Balbino. Se alquilaba todo enorme. Todo campo. Después empezaron a hacer las viviendas municipales, después hicieron la Aquiles Lanza y todo eso. ¿Y qué pasaba cuando se juntaban? ¿Se juntaban los vecinos o era como ahora que cada uno...? Se juntaban mis hermanos mayores en el almacén, era vara, y los panizas había, era lo único que había en el barrio. ¿Dónde quedaba lo de paniza? Y ahí arriba. ¿Dónde está Julio García? En Antillas. Ahí era lo de paniza. ¿Qué paniza que de Julio es? Y por ejemplo, los italianos así se juntaban con muchos, las familias. Las familias. Muchos amigos italianos que venían con mi papá venían siempre a visitar. Aparte de mis tíos, algunos tíos de nosotros también venían siempre acá. Hacíamos fiestas, ravioladas, carneaban chancho y todas esas cosas. ¿Llamaban a fábrica de pasta o casero? No, todo casero, ¿no? ¿Se mataba algo también? ¿De vez en cuando? Sí, pollo, gallina. Todos los fines de semana. Sí, siempre. Y nosotros criamos todo suelto acá. ¿Y huevo casero? Yo repartía leche. ¿Usted repartía leche? Tardecita salía en bicicleta. ¿Le dejaban el dinero abajo de la...? No. Iba por las puertas derechas con la botella. A los Hernández les llevaban leche. ¿Hernández? Mario Hernández y el Ever allá en el fondo, lo conocí pasando el caco ahí. Ah, de nombre, sí. Ah, están todavía allá. Al Mario lo internaron. Así que también son vecinos de mucho tiempo los Hernández. Tenía almacén, la mano mandaba a nosotros. La madre de ellos y los padres. Nosotros cuando íbamos al almacén atendían al almacén ellos. Claro. Por eso, después, aparte de ellos, ¿quién estaba ahí? Pero déjame pensar. Eso estaba el almacén del Toto. Más arriba, el Toto. El Toto más para tener que arrancar. Casi un terreno faltaba para Teniente Rinaldi. No, pero Manolo después. Manolo también. Manolo vino después acá abajo, el señor tuyo. Sí. Paisajísticamente, digamos, ¿qué recuerdan del barrio? ¿Cómo era? ¿Qué veía uno cuando salía a la calle, digamos? ¿Qué es lo que se veía? Una fila de galitos ahí, todo sobre San Martín, teníamos nosotros. Yo eso me acuerdo. Sí, qué eucalipto. Sí, todo grande. Salías a la calle y veías. Era esa fila que te tapaba todo. Carnaval, ¿sabes? Cuando íbamos de a pie de acá. ¿A dónde? Carrera Nacional de General Flores. Y todas las noches. ¿Qué había ahí en? Tablado. Tablado. Cruzamos todo ese Monte Eucalipto donde está el. Vamos a decir. Cruzamos todo eso y cruzamos, pasamos a pie. Allá y veníamos a la 1 o 2 de la mañana. ¿Y estamos hablando en el año más o menos? ¿Qué año sería ahí? Más o menos. Cuando salió por primera vez la murga anda que te cure Lola. Era años, era un chiquilín. Ponerle 40 años lo menos. Lo menos. 50. Más de 40 años. Sí. Yo tendría 10 años. No. Aquí tengo 79. Bendito, sí. Después sí. Vino un salón que empezamos a traer conjunto. ¿Qué el salón o no? Era toda una familia. Es que el salón. Ahí en todas las casitas. Y el salón, íbamos todos ahí, todos conocíamos. El salón de toda gente, era divino. No. Y los bailes y eso, era precioso. Salón, porque era como una familia grande, ¿viste? Claro. Cuando empezó eso. Pero después, en fin, se fue agrandando, ya no era más lo mismo. No, oye, sí. Lo primero que me dicen casi todas las personas que hemos entrevistado, cuando empezamos a hablar del barrio, dice, dormíamos con la puerta abierta. Ah, sí. No teníamos reja a la ventana. Nosotros también. Uno se piensa ahora que todos los bichos afuera. Sí. La casa arrimamos la puerta como está arrimada de si nos costábamos dormir. Nos levantamos. ¿Cuántas noches en verano dormíamos afuera? Sí. Claro. Bueno, yo me acuerdo que mi madre tenía almacén y venía a comprar a veces, sí. Y era la pasada de largo al fondo de la casa. Allá, sí. O sea, uno de repente, si acá no atendía a nadie, se metía con la dama Juana y golpeaba en el living prácticamente. De la... Allá, de allá venía para el fondo, acá a buscar el vidrio, pero era... Donde está ese transparente, ah, ahí para abajo. Claro. La entrada de la portera es intransparente y había una fila hasta la puerta, la casa vieja en el fondo. Seguro, donde la gente iba, había una mesa grande y ahí se sentaba, tomábamos vino, la gente, hacíamos picadillo, picábamos salamín de casero. ¿Salamín casero? Sí, porque cargaban dos o tres cerdos por mi papá. Ah. Bueno, como tú, estaba Niato Pedreira, vos no lo conocías. Sí, no lo conocí. Bueno, Niato Pedreira, que era un viejo conocido en todo Uruguay. Después estaba Don Atilio Palma, Fratini, toda esa gente de antes. Ah, Gordonis ya después. Sí, Don Paz también. Había toda esa gente de antes. Gente que era gente divina. Claro. Así que teníamos, mucho campo, citrus hacia el norte, enfrente un tambo con vaca y eucalipto. ¿Qué más recuerdan del paisaje, digamos? Teníamos con un farol y una lámpara, no había corriente. No había corriente. Farol y lámpara. Llegaba la noche, era que le va el tubo de la lámpara y lo colgaban esas en la cocina. Había menos cosas y igual será feliz, ¿no? Con menos cosas. Nosotros veníamos bien a pieza, ahí donde está la ladera, prendíamos un farol, veníamos con el farol, si no había luz para acostarte, claro. En la pieza tenías que tener un farol, aquello con la rejilla, que todavía no sé si hay alguno por ahí de rejilla. Cuando vino la luz, nosotros la botija nos parecía mentira, decíamos, aparece en el día. Claro, claro. Y, así que toda una novedad cuando llegó la luz. Sí. Y pusimos motor eléctrico ahí en la bomba del pozo. Había un motor aquello en esta explosión que marchaba día y noche, verano. Plum, plum, plum, plum, plum, poco había para toda la noche. Para sacar agua. Para sacar agua, para plantamos verduras. Ah. Plantábamos berros. ¿Habían unos molinos por acá? ¿Puede ser? Teníamos. ¿Molinos, sí? Vimos nosotros teníamos. Tenía la agua de la casa, era toda por el molino. Y un tanque australiano de esos grandes, donde el agua de este pozo la tiraba ya casi en el fondo de la quinta, toda cañería, para allá salir a regar toda la granja que teníamos plantado de todo. Iba al pescado. ¿Era a mano o a tractor? ¿Cómo? Lo que es. Con bueyes. Bueyes y después caballo y después tractor. Con 8 años me mandaron con un buey, mi padre ahí. ¿Con 8 años? Ah, sí, es chiquito, chiquito. Después con caballos también. Después traje un tractor, pues decía, no sé. Ahora es como que hay toda una concepción en contra del trabajo infantil. Pero antes, como que todos los niños colaboraban con la tarea de su hogar y aprendían hábitos de trabajo también, ¿no? Sí. cada frío cortando en esa zanja de berro agua helada, te mandaba el viejo y a que ir, y bota de goma, a veces agujereadas, se te llenaban de agua. Siempre. Y había siempre que trabajar. No fue fácil, no fue nosotros. ¿Vos te acordás? Después vinieron los de Couse acá pegados a nosotros. Sí, ah, sí, la verdad. Sí. Que tenían como criadero chango. El Vasco Ross arrendó el tambo ese. Que era de Valdino, que era el de la vaca. Y ahí alquilaba el Vasco Ross. Sí, para el forraje del ganado de aquí en donde hoy es Aquiles Lanza. No. Digamos de Paraíba para abajo hacia. ¿Y ahí qué había? Ahí alquiló el Vasco un Ross que tenía 21 tambos. Todos los años le daba a un el mejor empleado, le instalaba un tambo para el mejor. 21 tambos llegó a tener. Qué bueno. O sea que primero fue de Balbino, después fue de Urroz. Pero siempre también una tradición lechera. Sí. ¿Y Elizondo le suena? Ahí frente al tambo. Somos más viejos que nosotros. También hacía vino, dice que era muy buena la tierra, me contaron. Hacía poquito. Hacía el viejo, tenía las piletas y todo. Ahí tenía. Una vuelta me quiso mostrar, después no fui a ver el chichito, ahí. Hacían una quintita, hacían la viña de ella, tenían, no sé, 2 hectáreas de viña, plantaba verdura también. Claro. Iban siempre al mercado un Chevrolet 4, que es antiguo, me acuerdo, nosotros en Mugurí se duraba ahí con la. Qué bueno, estamos sacando una cantidad de datos preciosos. Sí, por ejemplo, de verano, vamos a hacer un recorrido por el año. Empezamos en enero y terminamos en fin de año. ¿Qué recuerdan, por ejemplo, los veranos? ¿Cómo eran? Y cuando se empezaba a cosechar más la fruta y después en marzo la vendimia. En enero se iniciaba que los morrones, que los tomates, que toda esa clase de verduras. Nosotros más bien trabajamos fuerte en verano. En invierno había, pero en verano es cuando después en marzo la vendimia. O sea que verano sinónimo de trabajo, no de descanso. Por favor. La calor era más pareja que ahora, en los veranos hacía cada calor, día y noche, había que andar al sol, y andábamos siempre sin camisa, todavía nos queda la marca. En la parte donde usamos pantalón, la piel quedó más blanca, es que lo tiró lo que es, Hace 50 años y la piel está más negra. Y con el viñedo ese que teníamos ahí empezamos a hacer el vino también. Porque hay cuántas hectáreas de vino. Cuatro hectáreas. ¿No? Teníamos 4 hectáreas de viña y tanto le dieron púa al viejo que arrancó. Porque le pagaban la uva por año, se pagaban. La vendían bodeguero ahí en el Cerrito. Pagaban por año una cuota, empezaban a pagar como los 3 meses que llevaba, un poco, otro poco. Cuando te llevaban la otra cosecha, recién terminaban de pagar. O sea, primero llevaban la uva y después le pagaban. Y un poco a partir de eso fue que tomaron la decisión de empezar a producir. Toda la gente le inculcaba eso, desde que claro. El Chile servía más. Otro italiano le inculcó a mi viejo que hiciera el vino, hacer vino, lo tenga a robar ahí, hacer vino, y el viejo empezamos. Y ahí empezó. Empezamos a pisar con los pies, ojo. Pisado con los pies. Yo era uno que pisaba con los pies. ¿Ah, sí? Después había la máquina manija, después había una batea larga. Había una batea, había que pisar ahí. Te maté, el viejo había hecho una rejilla y a pisar nosotros ahí, chaki. Y después una máquina de esa. A manija. ¿Saben que en casi todos los casos de familias que tienen muchos años asentadas en el barrio, encontramos muchas historias de trabajo y de esfuerzo? O sea, mucho esfuerzo. Todo a pulmón. Hoy como que la gente quiere que vengan las cosas de arriba. Y ve como que desde niños ya habían esfuerzos compartidos, la familia. Y ahora lo que pasa es que están las mentes más desde chico, le inculca uno al otro, ¿no? Como andan todas ahí, la pasta y eso, olvidaste. Pero antes la gente no estudiaba como ahora. No se compara una cosa con otra. Nada, nosotros éramos... Y salían gente igual. Nosotros cuarto, quinto la escuela y va. Seguro. Y nosotros íbamos a la escuela allá en Mendoza. la escuela quedaba allá arriba. Domingo Arena era todo de tierra, sí. Cuando llovía, a veces no se podía ir, un barrial ahí, agarrábamos ahí para allá hasta Mendoza, fue hasta la villa. Primero estamos la escuela toda allá en la villa, ¿no? ¿Tú conoces esa época? Sí, conozco. Bueno, ahí había la escuela junto a la vía para acá, ahí íbamos a la escuela. Después la trajeron para acá, Mendoza y Peña. Yo me acuerdo hace no mucho, 30 años atrás, sin ir más lejos, había muchos niños de repente que o vendían pasteles que hacía la madre, o vendían torta, o pastel de carne, o empanada, o si ayudaba una vecina a llevar la bolsa que venía del almacén y se ganaba una propina. Y hoy todo eso parece que estuviera mal. Pero se agarraban hábitos de trabajo también, ¿no? Claro que sí. Nosotros acá en la granja, mi papá, todos teníamos que trabajar. No solo en la tierra, que teníamos vaca, chancho, cordero, conejo, teníamos de todo. Y todo había que cuidarlo. Nosotros los chiquitos teníamos que andar y andar. Claro. Teníamos que ayudar a mis padres, éramos 8. Que todos los domingos hasta la 1 o las 2 de la tarde había que hacer carga para el mercado, ¿eh? Pero todos los domingos, aparte de trabajar toda la semana como animales, y después de tarde cargar el camión todavía. ¿Qué? Así que no era changa. No, no, no, no, no, no, no, no, este miente, dice la gente. Los de antes todos trabajaban, porque era así en todos lados. Ibas a trabajar una quinta de verduras, si no servías, te echaban enseguida. Ah, sí, el sistema de las quintas de la verdura era a carpir el que carpiera más y meta. Entrabas nuevo, algunos se iban al rato, había que darle y darle y darle, llegaban a la punta a vuelta y meta, carpir y meta, igual que descalzar viña con la asada, igual, meta y meta. No, nos comentaba recién el tema de la vendimia. ¿Se hacían fiesta de la vendimia por algún lado cercano? En Peñarol Viejo, en La Paz. En La Paz. Primero fue. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Esto de la... No, no, no. Para donde ¿dónde está este SNEC? Ah. Para adelante. ¿Calpino por ahí? No, ya casi Colón. Casi Colón. La primera fiesta de la vendimia la hicieron allí donde vivía el gordo, yo siempre nombraba el gordo Tudurí. Que ahora es de Castleton. Y ahí fue la primera fiesta de la vendimia que hay en el lugar. Yo era allí en el club Paso de San Luis. Hay un libro de esto, Peñarol Viejo. La primera fiesta de la vendimia. Después fue en La Paz, que iban con yunta de bueyes y carretas. Pero sí, varias veces. Pero después sacaron todo eso. Después sacaron. Pero porque eso era una cosa linda, tradición. No, pero después fue imposible seguir con la muchachada. Los últimos años que yo iba a la fiesta de la vendimia que nosotros organizábamos con el Club Paso del Sauce, la muchachada alrededor había que tener un ejército alrededor del vehículo porque se llevaban, claro. Te llevaban la uva, te llevaban lo que tenías arriba el vehículo. Ayer tenían la reina de la vendimia, ¿viste? Yo nunca me había sentado. Después, por ejemplo, nos comentaba también el tema carnaval. En febrero nos decía que se iban hasta carreras nacionales, que en el municipal. ¿Cómo eran los carnavales? ¿Eran como ahora? No, había murgas. Y bien, estaban las trup, que hoy no sé si existen, que era cada canción cambiaban de sonografías, cambiaban de traje, y había donde se inició Walter Méndez, la orquesta de Walter Méndez. En camión andaban los burguistas, ahora andan en bañadera y de traje y corbata, creo. Aparecían ahí y golpeando chon, en el tablado. Y por ejemplo, de los vecinos que se disfrazaran, ese tipo de cosas había. Muchos papelitos. Asaltos. Esos tipos asaltos. Ahí está, ¿cómo eran los asaltos? Era divino, porque entre todos los vecinos. Se daban el barrio los asaltos. Vamos a hacer acá. Y allá íbamos todos. Y bueno, colaboramos. Para comer algo, vamos a decir, para dar algo de comida a ellos. Pero lindo, ¿vos conociste a Florinda? Conocí a Florinda. Bueno, los últimos nosotros habíamos ido ahí con las hijas de ella, que también son un poco más chicas que nosotros, pero más o menos ahí andan. Pero por eso, y en muchos lados, en el centro también íbamos con gente conocida. Era divino. No eran como los asaltos de ahora. Y bueno, y así que ¿cómo era bien un asalto entonces? Un baile de disfraz. Un baile de disfraz, eso era un asalto. Y comían algo. Se servía. Se hacía un picadillo, una cosa así, ¿viste? Para comer, porque imagínate, porque eran toda gente conocida. Por ejemplo, Florinda Sieri invitaba todo acá en el barrio. Íbamos nosotros, un sinfín de. Y el barrio no era tan grande, ¿no? Claro. Bueno, pero era precioso, pasábamos tan bien. ¿Y la música? ¿Cómo? ¿Quién ponía la música? Los asaltos. Esos discos así nomás. Ah, discos. Tipo así. Sí. No era como. ¿Algún instrumento andaba para ir a la vuelta? ¿Te recuerdas? No se jugaba a la lotería. Ah, nosotros jugamos bastante a la lotería. Vos ni sabés cómo es. Se juega a la lotería. ¿Lotería? Sí, saca los cartoncitos. Sí. Está preso. Yo jugué también a la lotería. Creo que no existe más ahora, ¿no? Se ha perdido mucho eso. Se ha perdido. No, se reunían acá, venían tropas. ¿Tú lo conociste? No. De nombre, pero no. No lo conocí. No. Tenía siempre que estaba ciego últimamente. Ah. Yo tocaba la guitarra. Bueno, ese era uno que venía con la señora, la hija. A veces venían los hermanos de afuera que son de Juan Lacase. Él tocaba la guitarra y aparte hacía letras de él. Le hizo una a La Gruta, le hizo a Juan Lacase. Ah, sí, y sí. Llamaba Pacheco. Pacheco, Zenón Pacheco. Zenón Pacheco. Sí. Me suena, sí. Sí, conocían pilas y fue presidente. Una persona de los 40 para allá. Así que él era escritor. Le gustaba cantar y tocar la guitarra. Que era ¿Hay algún otro vecino que recuerden que le gustara tocar la guitarra o el acordeón o escribir? O para allá. 25 era, mujer que claro. Claro. Él aprendió a tocar la guitarra, la acordeón, pero se la archivó. Está en el rompero. Ah, no, se descompuso. Quedó. Y después, por ejemplo, eso me dice que en invierno se juntaban juegos de ese tipo. ¿Qué más recuerdan de invierno? ¿Cómo era? ¿Era muy duro? Sí, habían inundaciones. Duro era porque era duro. Para nosotros era duro. Porque nosotros éramos re pobres. La verdura y eso, la arrancaban, la teníamos que lavar a veces en el arroyo, cuando hacía un frío atroz, que teníamos las manos duras. Allá en una pileta tirada de hormigón, que hay frente a este barrio, que estaba acá, que la sacaron cuando pasó ese y eso. Todavía, de las que nosotros le dábamos de tomar a todos los bichos. Y sí. También a veces la vamos a ver la verdura. Seguro. No, acá tengo el tambo de Cobarrer, ¿era? No, la quinta. La quinta era de Cobarrer. Antes de ser sí, la de Cobarrer. Ah, está. Había tambo. Sí. Había tambo también. Había un tambo también. Todo eso. Pero contamos, nosotros no lo vimos eso. Ah, no. Nosotros teníamos un bolón. ¿Primavera qué recuerdan? La primavera empezaba el trabajo a preparar la tierra para plantar. Fuerte. Ahí empezaba el trabajo. ¿No? Ahí empezaba. Así que el invierno les daba un descanso, en cierta forma, ¿no? ¿Qué te da un descanso? Cosa de invierno. Siempre hay en la verdad. Siempre hay algo. A cortar verno, ahí en la helada te pondría uno. Ah, cortar verno. Nosotros lavar la verdura, O sea que era duro y parejo todo el año. Nosotros que éramos chicos, nadie se quedaba en casa. Alguna mi mamá veía a cocinar y eso, pobre. Si no, mi mamá también le tocaba ir a la quinta con mi papá. Todos, muy chicos. La vieja ayudaba al viejo, la quinta. El viejo llegó a arar con bueyes, con el farol en el yugo de los bueyes. Empezaba de noche a arar. Arando de noche con farol. Un farol colgado en el yugo, porque araba con una yunta de bueyes. Ocho hermanos, y hay 11 años. Yo son mellizos. El Benito era chico cuando ya lo pusieron a arar. 8 años. Y bueno, ay, ¿cuánto? 11 años. ¿Qué y somos 8 hermanos. También no, tiene sí, uno atrás del otro. ¿Se acuerdan de alguna leyenda que hubiera en el barrio? No. De esos cuentos que, no, que... Una vez uno solo se pasó ahí arriba que decían que salía cuando existía. No, en el Bonomi decían que también era asombrado, que aparecía gente. Pero ahí arriba, cuando uno le salía a las mujeres que iban a la gota de leche, que se ponía una sábana hasta que lo esperaron y le dieron una paliza. Se cruzaba un fantasma. Era un vivo. Sí, se terminó el fantasma. Está bien. Y bueno, por ejemplo, ya llegando un poco a fin de año, Navidad, ¿qué recuerdan de esa época? ¿Cómo era? ¿Cómo se vivía? ¿Como ahora, diferente? No, nosotros pleno el verano para nosotros era pleno, donde más se trabajaba. Y después trabajar hasta las 10, las 11 de la mañana y después un cordero o un asado y un barril de cerveza. Tíos, mis tíos, hermanos de mi mamá, de mi papá, que tenían quinta, viste que ahora en Mendoza para afuera no hay más nada, antes era toda quinta. Toda granja. Y ellos tenían ahí y venían siempre acá también. Nos reuníamos acá o íbamos para la casa de ellos allá. Eso hace 20 años siempre, sí. Hace nuestro allá arriba, todos los fines de año íbamos ahí. Y Meta empezó a cantar todos los italianos viejos en el idioma de ellos. El Masolín. El Masolín de Fiori. Cantaba de todo. De todo, eso. ¿Cómo era esa? ¿Se acuerdan cómo era esa canción? Para cantarla un poquito. El Masolín de Fiori, que viene de la montaña. Es guarda, ven que no se bañe. El ramo de flores, sí, el ramo de flores. Que baja de la montaña para regalarle a la luna. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo les agradezco muchísimo este momento. Es muy importante, digo, este material que estamos publicando nosotros, o sea, lo están tomando las escuelas para escuchar, para que los chiquilines conozcan que hay otra identidad, que no es la identidad, digamos, que nos dicen en el informativo, de la zona roja, que hay que es un barrio que tiene su historia. Empezamos esa escuela del barrio nosotros, ¿cuántos sí, había? Ocho alumnos. Ocho botijas, venían del burro, venían de allá arriba. Allá. ¡Qué locura! La locura después. La locura fue un terreno. Después yo terminé en la escuela, donde hoy es la gruta al lado. Sí. La escuela esa yo terminé ahí. Así que fueron a las dos escuelas, al colegio y a la Rumania también. Sí, ahí empezamos la Rumania. Primero a Mendoza. Primero a Mendoza. Pero la escuela era chiquita ahí, ¿eh? Ahí se nota la parte vieja y la parte nueva. Sí, hasta cuatro. Si empezamos 8 alumnos, éramos el primer día. 8 alumnos de la escuela. 8 alumnos nos anotamos. También se plantaban, nos dijeron, la escuela, que había huerta. No había nada, 8 alumnos y 3... Tres o cuatro éramos los hermanos, nosotros sí, creo que este también no, este no fue. Nosotros los tres más chicos. Y han sacado muchos profesores de canto que. Ah, iba a bañar a la profesora de canto, ya que antes era el himno y después otras cosas. Orientarle la pata y la tumba y que la madre. Bailar en pericón, en esa escuela se cantaba siempre el pericón. También. Se cantaban algunas canciones. Un barrio con lindo, una profesora, ¿sabes? Y después se bailaba el pericón en esa época. Sí, como en todas las escuelas, creo que se sigue bailando el pericón. Sí. Acá lo había estado enfrente. No sé si seguirán bailando el pericón ahora. En algunas escuelas se baila, en otras no, pero creo que es una de las cosas que se mantiene o que se busca mantener por los maestros, por ejemplo. Tienen que mantener el pericón nacional, digo seguro, yo. Seguro, claro. Es uno tradicional. Todo lo tienen que saber. Claro, tú cambio. ¿Alguna otra cosa que quieran compartir antes de terminar la nota? ¿Algún recuerdo especial? ¿Alguna persona? ¿Algún nombre? ¿Un mensaje a las nuevas generaciones? Porque esto pasará los años y seguirá seguirá disponible, ¿verdad? Tenemos intenciones. Todo de tierra, Artilla, Domingo Arena, para allá y para acá era todo de tierra. La única. Ahí, Domingo Arena para allá, había un repecho ahí, no es como ahora, había que subir así para arriba y pues subían. Ahí estaba el horno de cambre, cachimba, la china que estaban ahí, donde está la Rita ahora, no sé si la conocés. Sí, ahí había un horno de ladrillo. Acá estaba. Y eran más pronunciados los repechos. Mucho más. Ahí para subir para arriba, fíjate lo que hay ahora, de como un metro para abajo, había que subir así después. Así que también el cambio en el paisaje era distinto, o sea, no, como que se las calles. Todo cambiaba. Yo qué sé. Acá también Tula. Aquí Tula también era horrible. Caminando se pasaba a caballo nomás. Sí. A caballo. Caminando era bravo. No, caminando era bravo y con carro era bravo y con vehículo, nada. Tenía un desnivel horrible, tenía ¿De qué época sería este campo? Había tres o cuatro plantas de higuera ahí, pasando enseguida arriba al campo ese ahí. Si fuera ahora le comen hasta la hoja los botijas. Y eran viejas en ese tiempo las higueras. Yo me subía a veces arriba unos higos negros muy lindos. Higos negros. Yo me trepaba a bajar a comer. ¿De qué época era? ¿Y las tres palmas? ¿Habían tres palmeras? ¿Por qué tres palmas? En el frente. ¿Había tres? ¿Y más palmeras había en el barrio? ¿En algún camino de palmas? Digo, no. No. Esto, palmeras allá abajo, Pedro Boy, eso sí. Allá bueno, ya existieron siempre las que están sobre la calle. Existieron siempre esas palmeras, más o menos, deben ser como esta. No las plantaron ustedes, cuando vinieron ya estaban. No, había una ahí, había una cancha de bocha ahí en el frente, te dije, cayó un rayo, se escapotó todo y se secó. Ajá. Y cayó el cabezal de la cancha bocha, rajó las tablas y todo, menos mal que no había, era de noche, no había nadie jugando a la bocha, si no te deja con las tablas, claro. Así como la bocha. ¿Ustedes recuerdan si las palmeras que están frente al aserradero de San Martín ya estaban en esa época? Ahí estaba el almacén del gallego Sartaje. Ese mismo. Ahí está enfrente. ¿No habían palmeras por sí, ahí? No, él dice. No. Cerca donde vivías vos. Sí, ahí, sí. Bueno, ahí sí, eso que vos decís. Esas palmeras que están ahí, ¿ya estaban en esa época? Yo pienso que estarían. Porque yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo haber visto ninguna palmera por ahí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Ahí para donde estaba el húngaro ese, por ahí, por esos lados, donde vive un poquito más. Don Guillermo. El húngaro, el de las abejas. Sí, aquel que plantaba. Plantaba y tenía colmena, cuánta colmena. ¿Tenía colmena también? Tenía toda una fila de colmena en el terreno y se paseaba delante de las colmenas todas las mañanas. A él no lo tocaban. Como a Meloni era otro. Las tenía de aquí a la puerta de la cocina. Y a él no lo... ¿Y Meloni también tenía colmenas? Tenía. ¿Qué es que nos traía acá? Así que una tradición de producción muy grande de la zona. Y hoy todo eso... Tenía varias colmenas. Porque tenemos quinta, leche, miel, de todo un poco. Animales... Huevo casero. Huevo de pato también. Había pato, pichones de pato comíamos. Ah, nosotros sí, papá criaba todo. Conejo, pato, gallina. Chancho. Carneamos tres. Cuando no había que hacerme con el chancho, me andaba a buscar una gallina y me mataba. Yo era la que mataba a la gente. Bueno, ahora sí, les agradezco mucho. Yo pienso que me parece que ahora la gente no hace sacrificio como antes. Nosotros... Hoy en día. Sacrificio y pico hicimos nosotros. Nosotros cargábamos dos cajones de tomate al hombro y veníamos de la mitad a la quinta tal vez. Dos cajones. Sí. Canastos. Canastos, verduras, mercado, no sé si mamá. Unos canastos, canastos así. Había que cargarlos. Te veníamos. Nosotros éramos jovencitos. Un dolor en este tendón. Que hacían llorar. Sí, sí, había que llevarlo. Sí, seguro, el papá era muy sepulcro. Pasamos. Y él se crió en la miseria. Y seguro, y él nunca había ido a la escuela. Ya. Ocho chicos. A él no lo conformaba a nadie si no era trabajo. No. Lo mandaba todo. ¿Con qué fin hace esta visita? Bueno, el fin es un poco recoger, digamos, esa memoria y transmitirla principalmente para que los niños, los jóvenes, vean que hay otro. Que antes que hay una historia valiosa. Te digan, esos son unos viejos mentirosos. No, pero muchos vecinos nos cuentan lo mismo, o sea, nos cuentan que trabajaban, que plantaban, que criaban. Nadie se muere trabajando, nadie se muere. Come bien. Eso lo decía el viejo y es bien cierto. Yo voy a cumplir 80, él tiene más de 80. Y trabajaba. Me gustó esa frase para cerrar. ¿Cómo es? Nadie se muere trabajando. Nadie se muere por trabajar. Si come, y eso era el consejo del viejo. El trabajo no mata a nadie, decía él siempre, el viejo nuestro. Lo que vos te hacés tenía la abuela. Trabajo no mata a nadie. Y él hinchaba, eso no lo tenemos. Y le veía los dientes nomás cuando comía. Allá teníamos. No, acá no tenemos. Tenemos que poner bueno, muchas gracias. Bueno,